Jamiroquai están preparando lo que será un próximo trabajo discográfico, por lo menos así nos lo hizo saber en días pasados el señor JK, cantante y líder de la agrupación británica, publicó una historia, un video desde el estudio de grabación con sus músicos, preparando lo que ojalá sea su regreso oficial después de ese disco presentado en el 2017, llamado Automaton. Pues ya es hora de que tengamos nueva música y, por supuesto, ojalá una gira mundial de Jamiroquai. Saludos para los que están ahí conectados con La Nación de Más Música, escuchándonos a través de nuestro dial 103.9 FM en Bogotá, por supuesto a través de nuestra página web, laxmasmusica.com, en cualquier parte de Colombia, el mundo entero. Y también saludos para ustedes si están pegados a nosotros a través de nuestra aplicación, La X Más Música, recién actualizada, está muy chévere. Si no la tienen, la pueden descargar, es gratis, no pesa mucho, es liviana, así que no van a gastar muchos datos, y si nos pueden llevar a cualquier lugar. Saludos para Soraya, que me pide esta canción de Justin Timberlake, se llama Sweet and Tight. I'll be on my zone. Ellos son Rudimental, junto al cantante londinense MNEK, cumplió o cumple 30 años desde 2024. También nos acompaña otra londinense llamada Siren, Daisy Siren Russell. En el 2013 hicieron esta canción llamada Spoons de su disco Home. 6:59 de la mañana. Escuchan Mañana CX. Buenos días para los que se van conectando con nosotros. Feliz viernes, feliz fin de semana. Ya es 5 de abril del 2024. Escuchan La Nación de Más Música, 103.9 FM en Bogotá, cumpliendo 30 años en este 2024 y arrancando un mes donde celebramos la nostalgia ultra. Nos vamos con el señor Noah Kahan. Esta canción es una de las canciones más importantes en lo que va corrido de este 2024, según el portal NME. Pues es la canción más relevante de estos tres meses, se llama Stick Season. The Reflex, What a Game. Canción original de Nile Rodgers, mi estimado Andrés. Sí, eso estaba viendo. ¿Cómo es importante el viejo Nile? Sí, sí, muy, muy, muy importante. Tremendo. Gran artista. Está también entre los créditos. Ya actualizaron los créditos de Cowboy Carter. Ok, sí. Uy, qué cantidad de gente. Sí, ¿no? La vez pasada veíamos que eran como, ¿cuántos? No. 30, 50 personas entre productores, compositores. Así es. El álbum de Beyoncé, estamos hablando con los muy buenos días. Estas son las mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. La cantidad de gente es impresionante. Mire, productores, voy a decir rápidamente. Productores, ¿cuántos son? Veamos. Sí, se me embolata. Yo he contado como 33, más o menos. Por ahí. Sí. Por ahí. Beyoncé, No ID, John Batiste, Tyler Harrell, Rafael Sadiq, Stuart White, está Hitboy, está Nova Wave, está Roshan, está Simon Martinson, está Swiss Beats, está The Dream, está Richard Hamelin, Sean Everett, Jonathan Rado, está Louis Bell, está Mami. Pierdo la cuenta rápidamente. Sí, es mucha gente, mucha gente, y se nota. Es una cosa impresionante. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Un día como hoy falleció Kurt Cobain. Sí, ya, 30 años exactamente. 3 décadas de la muerte de un ícono. Se pasó el tiempo. Volando. ¿Se acuerda qué estaba haciendo? Sí, estaba en mi cuarto viendo MTV. Lo que hacíamos todos en esa época. Claro. Nuestro TikTok. De acuerdo, sí. Ese era nuestro TikTok. Nos decían los papás, pero... ¿Usted qué? ¿Usted cree que la música qué? ¿La música lo va a poner a vivir o qué? Sí, sí, sí. Póngase a hacer algo. Póngase a hacer algo, haga algo. Y estaba viendo MTV cuando vi a Kurt Loder. Ok. Y salió el reconocido presentador de noticias y dijo, falleció Kurt Cobain. Y ahí comenzó mi obsesión por el rock alternativo. Un ídolo de una generación en las mañanas de la X103.9 FM, Andrés Salazar y quien les habla, Alejandro Manil, les acompañamos en la mañana de hoy. Seguimos en la jornada de Nostalgia Ultra de hoy, para que nos cuente cuáles canciones quiere escuchar de los 70, de los 80 o de los 90 el día de hoy en las mañanas de la X. Calm down, Selena Gómez y Rima en Mañanas de la X103.9 FM, la xmásmusica.com. Nuestra pregunta del día es, ¿cuál es su cover favorito? Estamos celebrando la Nostalgia Ultra, estamos conmemorando 30 años de Kurt Cobain y su fallecimiento, y estamos hablando de covers, canciones, versiones. ¿Cuál es su cover favorito, mi estimado Andrés Salazar? Uf, mi cover favorito puede ser, bueno, que se me venga ya mismo a la cabeza, The Man Who Sold the World, precisamente en la voz de Kurt Cobain. Bien. Sí, esa buena escogencia. Le quedó muy bello esa canción, y sobre todo en ese momento y en ese formato, además, como lo fue el Unplugged. ¿El suyo? En arroba la X más, el mío, yo creo que puede ser Hurt de Johnny Cash. Claro. O Personal Jesus de Johnny Cash. También, tremendo. Creo que esos dos covers. También me gusta mucho la versión de Heroes de The Wallflowers. No, es que covers hay muchos covers que son bonitos. Entonces vamos a estar hablando de eso, grandes versiones, grandes covers, cuál es su cover favorito. Y vamos a poner algo de música en la mañana de hoy para recordar al gran Kurt Cobain de Nirvana en las mañanas de la X103.9 FM, la xmásmusica.com. Y cuando regresemos hablaremos de lo que dijo Paul McCartney de la versión de Blackbird de Beyoncé. Tocó, estas son las mañanas de la X, Andrés. Estoy en la lista, estoy en el circulito verde de Billie Eilish. No le puedo creer. Sí. En X. Sí, acá. No, en Instagram. En Instagram, circulito ¿Usted verde. ¿Usted tiene amigos cercanos o no? ¿Usted close no tiene circulitos de amigos cercanos activados? No tengo close friends. En Instagram hay una opción que le permite a usted incluir una serie de cuentas que usted considere que son sus más cercanas, sus más íntimas, sus más personales, sus mejores amigos, close friends. Se llama. Usted mete a algunos de sus amigos y puede solamente mandarles a ellos historias. Le manda historias a ellos nada más. Entonces, cuando usted ve en las historias, en la parte de arriba, en los circulitos, que el circulito está verde, eso quiere decir que le mandaron un regalito. Le mandaron una historia para usted y para ese grupo de personas escogidas, nada más. Y estoy en la lista de amigos cercanos de Billie Eilish. Oiga, pues lo felicito, vea, eso es un motivo Gracias. De celebración, claro. Lo que me gustaría aclarar es que yo no conozco a Billie Eilish. Pero ella, usted sí, que es No, ella más no importante. Me conoce a mí tampoco. Claro, ya lo debe seguir, lo debe husmear, debe stalkearlo. Y dijo, le dijo a su equipo, si no es que fue ella o su hermano, le dijo, metamos aquí a The Music Pimp a los close friends. Sí, no, la verdad es que no, porque hay otras celebridades que están haciendo esa misma práctica, o por lo menos no ellas, sus equipos de redes sociales. Primero Will Smith lo hizo, incluyó a un grupo de gente indiscriminadamente a su lista de amigos cercanos, a su círculo de amigos cercanos. Y ahora es Billie Eilish, cuyo equipo de redes sociales está agregando automáticamente seguidores a la lista de amigos cercanos para hacerlos sentir especiales. Y hay muchas inquietudes, hay muchas preguntas por parte de los gurús de marketing, mucha gente comunicándose con el CEO de Instagram, Adam Mosseri, preguntándole, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible de este suceso? ¿Esta vaina por qué? ¿Está permitido utilizar de esta forma esa selección, agregar decenas o centenares de miles de personas a una lista de amigos cercanos? ¿Con qué motivo? ¿Spam? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo están haciendo? Pero muy seguramente usted también, si tiene Instagram y es obsesionado así con redes sociales como lo soy yo, va a notar que algunos de sus artistas favoritos van a empezar a mandarle cosas que parecen privadas, cosas que parecen para amigos personales. Si usted nota algo de satisfacción en su corazón, recuerde, no es amor, es una activación de hormonas, o también de química en el cerebro. Claro. Nuevamente están jugando con sus sentimientos. Eso es, de eso se trata el mercadeo digital. De eso se trata el mercadeo, de emociones y de sentimientos, pero no se vaya a sentir muy especial porque muy probablemente, como dicen los gurús de marketing, es una acción automatizada para hacer sentir especial a la gente. Ahora, es una gran idea. Y hablaremos de ella más adelante aquí en Mañanas de la X, pero por el momento les recuerdo que tenemos una pregunta andando en arroba la X más música en X sobre covers favoritos, y cuando regresemos vamos a empezar ya a mirar cuáles son esos covers y quiénes están pidiendo los mejores covers en esta mañana y también jornada de nostalgia ultra en el mes de abril, para que nos cuente y también para que pongamos música nosotros. Aquí está Oasis, esto se llama Falling Down y estas son las Mañanas de la X. Es grande, enorme, Miley Cyrus en el álbum de Beyoncé Knowles, Cowboy Carter en la canción Two Most Wanted. Y ahí estaba en Mañanas de la X con esa canción llamada Flowers. Paul McCartney, Andrés, elogió la versión de Blackbird de Beyoncé. Sí, estuvo hablando sobre ella y dijo que creo que es una versión magnífica, refuerza el mensaje de derechos civiles que me inspiró a escribir la canción en primer lugar. Confesó que hablaron después de que le dio el visto bueno para la grabación de la canción, de la versión. Hablaron por videollamada y le expresó su agradecimiento por hacer esta gran versión. Dice que está muy feliz, cree que es una versión magnífica y refuerza el mensaje de derechos civiles que lo inspiró a escribirla hace ya unos buenos años. Creo que Beyoncé, dice, ha hecho una versión fabulosa. Invito a cualquiera que aún no la haya escuchado a que lo haga, que les va a encantar. Él se inspiró, dice, viendo las imágenes en televisión a principios de los 60 de niñas negras que estaban siendo expulsadas de la escuela, y que le pareció tan impactante que no pudo evitar escribir algo sobre este tema. Mañanas en la X103.9, conéctate y navega en tus contenidos favoritos a la mejor velocidad. Compra 500 megas de internet fibra óptica ETV con 50% de descuento los tres primeros meses. Además, recibe dos meses de Max. Llama ya al 601-371-4000 o ingresa a etv.com. ETV, válido del 1 al 30 de abril de 2024. El 50% de descuento aplica en los meses 1, 2 y 3. Tarifa plena a partir del mes 4 en adelante. Aplican términos y condiciones en etv.com/TIC. Ayer Pictoline se hizo la reconocida cuenta mexicana de infografías que coge noticias y las vuelve muñequitos, que se hace viral con mucha frecuencia. Publicó una que tiene que ver con la música, se llama ¿Dónde sentimos la música? Porque en Japón un grupo científico analizó la reacción de 500 personas a 8 secuencias musicales de 4 acordes cada una, algunas más impredecibles que otras. Las personas reportaron sensaciones abdominales más fuertes cuando los acordes se pueden predecir, lo que les generó calma, alivio, satisfacción, nostalgia y empatía. Las mayores sensaciones en el corazón se percibieron cuando los 3 primeros acordes eran predecibles, okay, y el último inesperado, lo cual provocó mucho placer. Ya sea una sinfonía, una cumbia o un éxito pop, cerró Pictoline este carrusel de 3 bellísimas imágenes sobre este estudio japonés sobre dónde sentimos la música, diciendo que la música tiene el poder de inspirarnos, conectarnos y conmovernos, sin importar dónde la sintamos. Estas son las Mañanas de la X, son las 7 de la mañana, 37 minutos. Ahí estaba Austin de Dasha, una de las sensaciones virales, de las pocas que quedan luego de la pelea de Universal Music contra TikTok. Muy pocas canciones, ¿no? Sí, ¿sabes? Ya no hay un grupo tan grande como uno veía antes, que eran 2-3 canciones por semana, y a la otra semana o a los 15 días otra, y uno iba y buscaba y la bajaba y iba a Spotify, o por lo menos yo, ¿y quién es esta persona? No, ahora ya no, pues no siento que pase mucho. Sí, no, está como muy quieta la cosa, aunque TikTok sigue teniendo como mucho impacto en el top global de Spotify, porque lo que veo que está en el top 10 del top global sigue funcionando en TikTok. Y de hecho estamos poniendo algunas de esas canciones como nuevas canciones. La número 1 del top global para cerrar la semana es de DJ O. Okay. Perdón, es de Benson Boone, se llama Beautiful Things, la mencionamos, claro, ayer. y hay un par de canciones más. Una se llama I Like the Way You Kiss Me de Artemas y la otra es End of Beginning, que era la que les iba a contar, pues que está sonando como nueva canción aquí en la X Más Música. End of Beginning. En el puesto número 4 está Ariana Grande con We Can't Be Friends. Sí. Y en el puesto número 5 está Too Sweet de Hozier. Pero sí, el asunto ha reducido muchísimo la capacidad de artistas de hacerse virales en TikTok y por lo tanto de tener cierta resonancia en Spotify, donde finalmente monetizan sus esfuerzos de mercadeo. Estas son las mañanas de la X y estamos preguntando por covers. Por ahí Juan Camilo Uspecha nos escribió un saludo para él. Sí, acuérdense, la pregunta del día es su cover favorito, arroba la X más música en X. Pues Juan Camilo pidió esta, Always on My Mind de los Pet Shop Boys. Un cover importante de la historia de la música de los 80 que también sirve para celebrar nuestra nostalgia ultra en las mañanas de la X. La canción originalmente la hizo Elvis Presley, luego la hizo Willie Nelson y posteriormente, a modo de electrónica, los británicos de Pet Shop Boys para Juan Camilo el día de hoy. ¿Cuál es su cover favorito? Cuéntenos en arroba la X más música en X y pondremos su canción el día de hoy. También conmemoramos las 3 décadas. Del fallecimiento de Kurt Cobain, el símbolo más grande de la generación X, el símbolo más importante de la cultura alternativa que por aquella época de 1992 estaba explotando con todo tipo de canciones gigantes como esta de 1992 del álbum Pablo Honey. Recordamos entonces esta era alternativa también en este mes de la nostalgia ultra aquí en la X más música, 30 años de discos con Radiohead, que estaban haciendo lo suyo también de su aclamado Pablo Honey. Entonces recordémoslos con esta canción llamada Creep. Mañana es en la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Nuestra pregunta del día está en arroba la XMásMúsica en X. ¿Cuál es su cover favorito? Cuéntenos y pondremos su canción el día de hoy. ¿Qué han dicho por ahí? Mire, saludos para Luis Roballo, que dice que para él su cover favorito es Somebody to Love, la versión que hizo George Michael, que... pues hizo en el homenaje precisamente del fallecimiento de Freddie Mercury. También nos dice Juan Sebastián Abella que Faith, pero la versión que hizo Limp Bizkit, que escuchamos hace unas semanas aquí en Bogotá, también les quedó muy chévere. Andrés Useche dice que Kill Me Softly de The Fugees, y Caro dice que el de Tom's Dinner tiene un ritmo muy chévere. Bueno, pues entonces arranquemos con ¿cuál? Luis Roballo y su solicitud de hoy, George Michael, desde el estadio de Wembley, celebrando la vida y obra de Freddie Mercury junto al grupo Queen y su versión de Somebody to Love aquí en las mañanas de la X. The Killers con Here With Me en mañanas de la X103.9 FM. Óigame, Andrés, ¿usted vio esa valla que decía que un man hizo mercado durante 3 meses y le devolvieron 100 mil pesos? Sí, ahora que me acuerdo, sí la vi por ahí. Sí. Es alguien, debe ser, me imagino yo, alguien que es socio de un club o alguna cosa así, vi por ahí. ¿Cierto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo, la verdad es que estoy un poco... contrariado con el tema, estoy como inquieto, curioso. ¿Quiénes serán los de ese tal club nominados? Pues da curiosidad saber, ¿sabe? Porque pues muy chévere que a uno le devuelvan parte de lo que se gastó en el mercadito, ¿no? Mensualmente, sí, no cae mal, importante. No cae mal. No, no cae nada mal en estas épocas. Sí. ¿Usted alguna vez le han devuelto plata del mercado? Siempre he querido estar ahí en ese momento y he visto, he sido testigo de otras personas, pero nunca, nunca yo. Y necesito que me pase este mes, sobre todo este mes. Necesitamos. Sí, importante. Necesitamos que nos pase este mes, que nos devuelvan. Eso sería fabuloso. Yo voy a mirar a ver qué es lo que pasa con esa valla que dice que este tipo hizo mercado durante 3 meses y le devolvieron 100 mil pesos, porque sí me interesaría mucho en estos momentos que eso sucediera en mi economía. Siempre he soñado con esa posibilidad y ojalá se produzca. Vamos a ver, voy a averiguarme. Hágale, ese dato y les cuenta. Estaré contando. De una, sí, importante. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Ustedes también estén pendientes de esa valla que dice que a alguien le devolvieron mercado durante que hizo mercado durante 3 meses y le devolvieron 100,000 pesos. Estén pendientes de esa valla que está bien notoria y seguimos hablando hoy en Mañanas de la X de covers. Andrés Useche, un saludo para él. Nos pidió una canción que es original de Roberta Flack. Sí. Y fue el éxito más grande de Pras, de Wyclef Jean y de Lauryn Hill, más conocidos como Los Fugees. Esto se llama Killing Me Softly. Strumming my pain with his finger. Doja Cat, en Mañanas de la X 103.9 FM. Hablemos de tecnología. ChatGPT va a ser más preciso en la búsqueda de información médica que Google y YouTube. Sí. Vea, una universidad aquí en Bogotá hizo un estudio que evidenció que las recomendaciones de ChatGPT para el manejo de enfermedades crónicas son más eficientes que las que hay en Google y YouTube. Esto, obviamente, hay que decirlo, pues no es una buena práctica, ¿no? Pero de todas maneras sí hay datos mucho más acertados en la inteligencia artificial. El análisis llevado a cabo por investigadores de Facultad de Medicina de la universidad revela la capacidad de la inteligencia artificial para ofrecer respuestas precisas y contextualmente relevantes. Por ejemplo, los resultados mostraron que el 71% de las respuestas fueron consideradas buenas y el 41% fueron calificadas como completas después de que ya hubieran hecho un estudio previo en donde se demostró que muchas veces, por ejemplo, las respuestas que brinda Google no son tan precisas y tan acertadas. Por eso es que no hay que buscar en Dr. Google cosas relacionadas con la salud y menos si se trata de enfermedades crónicas. La artritis reumatoide obtuvo las calificaciones más altas, mientras que la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca obtuvieron las calificaciones más bajas en las búsquedas. Así que, bueno, pues ahí es una buena herramienta para una búsqueda preliminar, pero de todas maneras siempre hay que consultar al médico. Estas son Mañanas de la X 103.9.